agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas, en especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y por supuesto, también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. Después continuamos con la segunda parte de nuestro monográfico sobre infancia migrante en la frontera sur, con el que comenzábamos el mes pasado. Tristemente, desde el pasado programa, el tema ha adquirido mucha actualidad, porque la extrema derecha ha utilizado la criminalización de estos niños en su campaña electoral xenófoba, lo que ha llevado al aumento de las agresiones contra ellos. Paralelamente, los 10 defensores y defensoras del pueblo, del Estado y autonómicos han firmado la declaración de Tarifa, en defensa de los derechos de estos niños y niñas y denunciando su criminalización. Celebramos la iniciativa y os dejamos un enlace en la web. Esperamos que os interese, y si tenéis alguna crítica, sugerencia, duda o comentario, estaremos encantados de atenderos en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 2 de octubre, un usuario de Twitter recibe la citación judicial para declarar ante la Audiencia Provincial de Álava por escribir en esta red social. El 7 de octubre, son detenidas al menos 4 personas y 30 identificadas tras cortar el tráfico en el centro de Madrid en una acción de Extinction Rebellion contra el cambio climático. El 8 de octubre, juzgan en Sabadell a 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona por romper una bandera de España en 2016. Una vez visto para sentencia, la Fiscalía mantiene la petición de 3 años y medio de cárcel por coacciones y 16.500 euros por ultraje a la bandera. Los acusados denuncian que les han hecho preguntas constantes sobre su ideología. El 9 de octubre, el Tribunal Supremo rebaja levemente la pena de los 8 jóvenes de Altsasu al eliminar el agravante por discriminación, así como el abuso de superioridad del delito de atentado a la autoridad. Las desproporcionadas penas pasan de entre 2 y 13 años a estar entre 1 año y medio y 9 años y medio por una pelea de bar. Las madres y padres de los jóvenes anuncian que están decididos a acudir al Tribunal de Estrasburgo. También el 9 de octubre, la administradora única de Radiotelevisión Española asegura en una respuesta parlamentaria que ya no es necesario etiquetar al partido Vox como extrema derecha. El mismo 9 de octubre, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acuerda que los periodistas de TV3 y Catalunya Radio no utilicen en espacios informativos durante el periodo electoral las expresiones presos políticos, exilio y presidente en el exilio. El 10 de octubre, un acusado acepta en la Audiencia Nacional 7 meses de prisión por elogiar en varios comentarios a vídeos de YouTube el terrorismo de ETA y proferir insultos contra Felipe VI, por lo que además tendrá que abonar una multa de 2.000 euros. Se enfrentaba a 4 años de cárcel por los comentarios. El 11 de octubre, Alerta Solidaria, el colectivo antirrepresivo encargado de la defensa de 7 de las 9 personas de los CDR detenidas en la operación Judas de la Guardia Civil, publica un comunicado en el que denuncia las malas condiciones que éstas están sufriendo en prisión preventiva, dispersadas, clasificadas en FIES 3, lo que implica intervención de comunicaciones y privación de otros derechos, y algunas de ellas sometidas a un régimen de aislamiento de 20 horas al día. Alerta Solidaria también ha denunciado que durante las detenciones estas personas y sus familias sufrieron amenazas directas con armas, que los registros se realizaron en condiciones irregulares, que los detenidos fueron trasladados encapuchados y que dos de los detenidos tuvieron que esperar respectivamente 5 y 25 días para poder hablar con un abogado de confianza. Con respecto a las declaraciones de dos de los acusados, filtradas 4 días antes de las elecciones por varios medios de comunicación, Alerta Solidaria señala, en otro comunicado del 7 de noviembre, que carecen de validez jurídica por las condiciones en las que se hicieron, sin la presencia de un abogado de confianza, interrogados de madrugada durante muchas horas seguidas y después de pasar hasta 3 días sin permitírseles dormir. El mismo 11 de octubre, el juzgado de lo penal número 10 de Sevilla absuelve a las 3 integrantes del Coño Insumiso acusadas por la Asociación de Abogados Cristianos de un delito de incitación al odio por razones religiosas y de otro contra los sentimientos religiosos por haber sacado el 1 de mayo de 2014 en procesión la representación de una vulva. El 14 de octubre, el Tribunal Supremo condena a penas de cárcel a Oriol Junqueras a 13 años por sedición y malversación. Raúl Romeva a 12 años por sedición y malversación. Jordi Turull a 12 años por sedición y malversación. Carmen Forcadell a 11 años y medio por sedición. Joaquín Forn a 10 años y medio por sedición. Josep Rull a 10 años y medio por sedición. Jordi Sánchez a 9 años por sedición. Santi Vila a 1 año y 8 meses por desobediencia. Meritxell Borràs a 1 año y 8 meses por desobediencia. Y Carles Mundó a 1 año y 8 meses por desobediencia. Ese mismo día, el gobierno saca un vídeo que afirma que España es una democracia consolidada, uno de los estados más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros. Un balance provisional habla de 209 personas detenidas y 623 heridas en las protestas en Cataluña tras la sentencia del procés. Al menos 2 personas han perdido un testículo y otras 4 tienen los ojos reventados por balas de goma. De todos los detenidos, fueron encarceladas preventivamente al menos 28 personas, de las que en el momento de la grabación de este programa solo se ha liberado a 6. Los abogados denuncian detenciones arbitrarias y aleatorias, así como humillaciones, golpes y tocamientos durante las detenciones. En las comisarías denuncian registros en desnudo integral, revisiones médicas con esposas y presencia de la policía, entre otras cosas. El 23 de octubre, Som Defensores da una rueda de prensa en la que publica que desde el día 14 hasta el mismo día 23 han atendido 122 casos de vulneraciones de derechos en contexto de protesta. Ampliaremos las noticias sobre Cataluña próximamente en un par de monográficos. El 15 de octubre, un hombre preso en la cárcel de Villabona, en Asturias, se suicida ahorcándose con un cinturón. El mismo 15 de octubre juzgan en Lleida al rapero Pablo Hasél por una presunta agresión durante un encierro en la Universidad de Lleida el 2 de junio de 2016. La Fiscalía pide para él y otros 2 encausados 1 año de prisión y una indemnización de 19.950 euros. Durante el juicio, los Mossos detienen a una de las personas que se había concentrado en Solidaridad. También el 15 de octubre juzgan en Girona a 3 personas de Espai Antirracista por una querella por delitos de odio interpuesta por miembros del partido de ultraderecha Vox. Ese mismo día, antes del juicio y frente a los juzgados, los 3 acusados anuncian que no comparecerán en el juzgado. El 16 de octubre, la policía carga en Madrid contra una concentración comunicada y pacífica en apoyo del pueblo catalán y al derecho a decidir. 3 personas fueron detenidas y también hubo numerosos heridos y contusionados. Uno de los detenidos es enviado a prisión preventiva, estando todavía preso durante la grabación de este programa. El mismo 16 de octubre son condenados los 5 de Usera a penas de 2 meses de multa con cuota diaria de 3 euros, unos 180 euros por persona en total, por delitos de resistencia a agente de la autoridad a intentar paralizar el desahucio en 2014 de una familia con 2 niños y un bebé en el barrio madrileño. También el 16 de octubre, el Tribunal Supremo establece que las personas que hayan estado en prisión preventiva y luego sean absueltas o su causa archivada, tienen derecho a una indemnización. De nuevo, el 16 de octubre, la Audiencia Provincial de León ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de León, que absolvió a 2 guardias civiles acusados de coacciones por vejar y amenazar a la propietaria y clientes de un bar de Carrizo de la Ribera, al obligarles a meterse balas en la boca y cantar El cara al sol. Yeah. el 17 de octubre, la Policía Nacional detiene en Tarragona a un joven de 21 años acusado de un delito de daños informáticos por estar detrás de un vídeo que anunciaba la campaña de ciberataques que se produjo tras la sentencia del proceso. Ya había sido detenido por la Guardia Civil el año pasado por su supuesta vinculación con los ataques a las webs de diversos organismos públicos durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. El mismo 17 de octubre son detenidas 18 personas en Gasteiz tras ocupar las vías del tren en solidaridad con el pueblo catalán tras una manifestación por el centro de la ciudad. El 18 de octubre, dos personas son detenidas en Valencia tras la concentración convocada contra la sentencia del procés, acusadas de atentado a la autoridad. El 19 de octubre, la Policía Nacional carga en Madrid contra la manifestación para exigir la amnistía total, dejando al menos 26 heridos y deteniendo a otras 12 personas. Hay, además, más de 100 identificaciones. El 20 de octubre, la Ertzaintza carga en Bilbao contra más de 200 personas concentradas contra el fascismo durante un mitin de Vox y detiene a 18 personas. El 23 de octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emite dos dictámenes condenando a España por violar los derechos de dos menores solicitantes de asilo que llegaron solos a Almería y que fueron declarados mayores de edad por la Fiscalía. El comité obliga a España a regularizar a los citados menores y a corregir la fecha de nacimiento en sus tarjetas de asilo conforme a la fecha acreditada en los documentos oficiales. El mismo 23 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa contra Romy Arce, acusada por presuntas injurias a la policía, por varios tuits que escribió en 2018 tras la muerte en el barrio de Lavapiés del mantero Mame en Valle, la exconsejera, fue denunciada por diversos sindicatos policiales. En cuanto a la Fiscalía, pedía para ella 5.760 euros de multa. El 24 de octubre, la policía disuelve violentamente una concentración antifascista que protestaba por el mitin de Vox en Vigo. Sobre texto de que les habían lanzado algo desde la concentración, las UIP cargaron contra los manifestantes, utilizando porras, pelotas de goma y tratando de atropellarlos con los furgones. La jornada se saldó con varios heridos leves y al menos una persona detenida. El 25 de octubre, 200 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de todo el Estado publican un comunicado denunciando el acuerdo suscrito entre el Partido Popular Ciudadanos y el partido fascista Vox en Andalucía para ceder los datos de las personas migrantes en situación irregular que aparecen en ficheros sanitarios y sociales a la policía y Guardia Civil. El comunicado denuncia que esta medida vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento de la UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y que supone una criminalización y un atentado muy grave a los derechos de las personas migrantes. El 26 de octubre dispersan a John en Paranza desde la cárcel de Zaballa en Áraba hasta la cárcel de Extremera en Madrid. John entró en prisión para cumplir 5 meses por el sumario 11-13, del que hablábamos en el programa 22, por ser abogado de los presos políticos vascos. El mismo 26 de octubre, más de 52.000 personas se manifiestan en Pamplona contra la sentencia del Tribunal Supremo contra los jóvenes de Altsasu. El 27 de octubre, un vecino de San Joan de Vilatorrada, Barcelona, es condenado por agredir a un agente de la Guardia Civil lanzándole una silla cuando el agente entraba en el colegio donde se estaba votando el referéndum del 1 de octubre de 2017. El acusado pactó con la Fiscalía 9 meses de cárcel por lesiones leves. El 28 de octubre, los Mossos detienen en Santa Coloma de Gramenet al miembro de la PA, Juan Pastor, que intentaba impedir un desahucio, acusado de un delito de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. El mismo 28 de octubre, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, anuncia que ha ordenado que se inicien los trámites para condecorar a los agentes de la policía local, Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil, que han trabajado y han sido heridos en las protestas y altercados de las últimas semanas en Cataluña contra la sentencia del procés. El mismo 29 de octubre, la Fiscalía comienza la investigación de un sketch del programa Está Pasant, de TV3, que compara a los Mossos con perros, tras la denuncia de 4 sindicatos del cuerpo por injurias. También el 29 de octubre, la Policía Nacional detiene en Palencia a un militante de la CNT en una protesta durante un mitin de Pedro Sánchez en la ciudad. Está acusado de forcejear y faltar al respeto a los agentes. El 30 de octubre, la jueza del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta archiva la causa contra los 16 guardias civiles procesados por la tragedia del Tarajal, en la que murieron 15 personas en 2014 en aplicación de la doctrina Botín, al no ver delito la Fiscalía y no haber acusación particular. El mismo 30 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas determina que España violó el derecho a la vivienda de una mujer y sus 6 hijos por no considerar su situación de vulnerabilidad durante el desalojo producido el 20 de junio de 2018. También el 30 de octubre, el colectivo por los derechos de los presos Saraqueta publica un comunicado en el que muestra su preocupación por la situación de los 8 internos de la cárcel de Zaballa encerrados en celdas de castigo. Saraqueta exige garantías de que las personas aisladas no han sufrido malos tratos y pide a la cárcel mayor transparencia sobre su situación. Además, desmiente el supuesto motín que, según la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, habría dado lugar a esta medida, y solicita que las grabaciones de los hechos se manden al juzgado de guardia y se tome declaración a todos los implicados. Recuerda también la situación de violencia estructural dentro de la cárcel de Zaballa, que se ha saldado con 5 muertes en lo que va de año. De nuevo, el 30 de octubre, la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ratifica por escrito la sentencia que condena a 1 año y medio de prisión por persona y más de 25.000 euros entre multas e indemnizaciones a 9 migrantes subsaharianos por los hechos ocurridos cuando atravesaron la valla de Ceuta el pasado 26 de junio de 2018. Aunque por penas menores de 2 años y sin antecedentes la entrada en prisión suele suspenderse, la audiencia no ha querido hacerlo en este caso. La Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la sentencia no tiene en cuenta la situación límite que viven estas personas e impone un castigo ejemplarizante que fomenta la criminalización de las personas migrantes. El mismo 30 de octubre, la Audiencia Nacional ordena bloquear el acceso y funcionamiento de la aplicación del Tsunami Democratic, ya que investiga a esta organización por delitos de terrorismo. Previamente ya había ordenado el bloqueo de su página web. El 2 de noviembre, la Audiencia de Pontevedra confirma la sentencia condenatoria a 3 estudiantes que participaron en la huelga contra la LOMCE en 2014. La condena es de 6 meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y atentados. El 4 de noviembre se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra un policía nacional acusado por la Fiscalía y la acusación particular de prestar falso testimonio durante otro juicio. El proceso en el que el policía mintió presuntamente juzgaba a 3 personas por participar en una concentración contra el PP el 14 de febrero de 2014. Estas personas, que durante la concentración fueron brutalmente agredidas por la policía, no solo fueron absueltas, sino que el juez, durante el juicio oral, les recomendó que denunciasen a uno de los agentes por falso testimonio, por sus declaraciones durante el proceso. El mismo 4 de noviembre hayan muerto en una celda del módulo de ingresos a un hombre en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras. También el 4 de noviembre encuentran muerto a un preso de 28 años en la cárcel de Ponent, en Lleida. De nuevo, el 4 de noviembre comienza el juicio contra Rodrigo Lanza, acusado de matar a Víctor Lainez, un ultraderechista que trató de clavarle una navaja. El 5 de noviembre condenan a 5 meses de prisión a 2 sindicalistas de Huerta de Peralta, en Azcoye, en Navarra, por denunciar la vulneración del derecho a la huelga y subirse a una furgoneta bloqueando el acceso a la empresa. El mismo 5 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara dicta el sobreseimiento provisional de la causa contra 22 activistas que en octubre de 2018 intentaron evitar en Guadalajara el desahucio de una mujer con una discapacidad del 66%, ya que no constan indicios de alteración del orden público y no constan tampoco indicios de la comisión de actos de violencia ni sobre las personas ni sobre las cosas. También el 5 de noviembre el gobierno publica un decreto que le otorga poderes extraordinarios en Internet y por el que puede hacerse el control profundo de las redes e intervenirlas en casos de amenazas a la seguridad nacional o para la preservación del orden público. El 6 de noviembre, el Reino Unido responde al Tribunal Supremo que no va a ejecutar la orden de detención por sedición contra la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, ya que es desproporcionada con arreglo a la legislación británica. El mismo 6 de noviembre, al menos 6 personas son llamadas a declarar por la Fiscalía Española en los juzgados de Donostia por las protestas antifascistas contra un mitin de Albert Rivera en Rentería en abril de 2019. El 7 de octubre, la Fiscalía de Barcelona abre diligencias para investigar al director y a varios actores del programa de humor de TV3, Polonia, por un gag que parodiaba a la policía, por un presunto delito de injurias, tras recibir una denuncia del sindicato de funcionarios CESIF. La denuncia declara que en el gag comparan a la policía con una banda de analfabetos, acosadores morales, agresivos y violentos, que causan lesiones a la ciudadanía indiscriminadamente. El 8 de noviembre juzgan en Oviedo a los 5 del Naranco, que se enfrentan a sanciones que van desde una multa de 600 euros hasta un año y medio de prisión por intentar evitar el desahucio de una pareja y su bebé en 2012. Durante los hechos fueron detenidas 20 personas. 18 fueron absueltas y las otras dos, junto a otras tres identificadas, son las que están siendo juzgadas. El juicio continuará el 15, 22 y 29 de noviembre. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro monográfico sobre infancia migrante y frontera sur. Si os perdisteis el primero, os animamos a que entréis en nuestra web, menoslobos.net o en radioalmaina.org para escucharlo. De momento vamos a resumir muy rápidamente de qué hablamos. Comenzamos denunciando la campaña xenófoba de criminalización contra los niños y niñas que llegan solos a nuestro país, que no se basa en ningún dato objetivo y que se ha hecho mucho más virulenta en el contexto de la campaña electoral. También denunciábamos que la llegada de estos niños y niñas no es un fenómeno nuevo ni imprevisible, por lo que todas las alusiones de los responsables políticos a un desbordamiento del sistema son excusas. Si no hay recursos para atender a estos niños y niñas, es por falta de voluntad política. Después explicamos algunos datos generales sobre ellos. Mayoritariamente varones, mayoritariamente procedentes de Marruecos, aunque también de Argelia y otros países subsaharianos y de Siria, llegan a las costas de Marruecos por distintas rutas, que pueden llegar a durar años y en las que se arriesgan a sufrir situaciones extremas de explotación, abusos sexuales, caer en redes de tráfico de personas. Una vez en Marruecos, los niños cruzan la frontera por mar, saltando la valla o haciendo risky, es decir, colándose como polizones en vehículos que pasarán al mar en un ferry. Los niños que están en Ceuta y Melilla también intentan hacer risky, ya que estas ciudades no están en el espacio Schengen, y es la única forma que tienen de llegar a la península. Varios han muerto de esta manera, ante la indiferencia de las autoridades de las ciudades autónomas. Y una vez aquí se encuentran entre dos normativas cruzadas, la ley del menor, que obliga al Estado a protegerles y tutelarlos, y la ley de extranjería, para la que son problemas o enemigos. Los que logran pasar y sobreviven, si no son devueltos en caliente inmediatamente a la policía marroquí a través de las vallas de Ceuta o Melilla, se encuentran con un sistema de recepción que no está pensado para niños que viajan solos, sin psicólogos, ni especialistas, ni un asesor independiente, ni traductores, ni mediadores especializados en infancia, y sin asistencia legal. Analizamos los diferentes problemas y vulneraciones que se dan en esta etapa, destacando la falta de protocolo para que los menores pidan asilo y el abusivo e inexacto procedimiento de determinación de la mayoría de edad. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha condenado 6 veces a España por estos motivos, la última vez el pasado 23 de octubre. Y con esto llegamos a la segunda parte del monográfico, en la que vamos a seguir acompañando a estos niños y niñas por el así llamado sistema de protección. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. El pasado día vimos cómo algunos niños, después de un procedimiento de determinación de la edad nada garantista, eran considerados mayores y quedaban abandonados en situación de calle sin poder acceder a los recursos que existen para los niños ni tampoco a los de los adultos. ¿Pero qué pasa con los niños y niñas que son considerados menores? Van a un centro de primera acogida o de emergencia, mientras la administración decide qué va a hacer con ellos. Y aquí el camino se vuelve a bifurcar. Por un lado, la administración tratará de localizar a su familia en su país de origen para repatriarlos. Esto es lo que la ley marca como prioritario. Solo si no se consigue, se tutelará a los niños en el Estado español. para hacer estas reagrupaciones familiares no se escucha a los niños ni se estudia su caso de manera individualizada, por lo que se les puede estar devolviendo a un entorno donde estaban expuestos a violencia o a explotación y del que precisamente estaban huyendo. Además, no se puede ignorar otros factores como la pobreza, la falta de expectativas, de posibilidades de estudiar o formarse, de servicios sociales básicos como la sanidad. En cualquier caso, es bastante obvio que estos niños y niñas no se juegan la vida en viajes tan largos, tan duros y tan inciertos por capricho. Tratarlos como niños que se han escapado de casa para hacer una travesura es una frivolidad, y la reagrupación familiar en el país de origen, es decir, su expulsión, no es una solución para sus vidas y en muchos casos vulnera sus derechos. ¿Qué pasa cuando a estas niñas y niños no se les puede reagrupar? Pues que entonces esperan en el centro de acogida de emergencia a que se tramite su declaración de desamparo, que es el requisito para que la administración se haga cargo de su tutela. Ahora volveremos con todo este tema de los papeleos, pero antes vamos a hablar de estos centros de emergencia. Los centros de emergencia dependen de las comunidades autónomas y existe mucha disparidad entre ellos. De hecho, uno de los problemas es que no existe una regulación que establezca unos estándares mínimos para estos sitios. APDHA denuncia en su informe que en 2018 se abrieron rápidamente gran cantidad de estos centros, mediante la concesión de la gestión a empresas privadas. ¿Y qué pasa cuando se deja la gestión de un servicio social a una empresa privada, cuya principal razón de ser en este mundo es maximizar los beneficios? Pues nada bueno, sobre todo cuando tiene que atender a personas totalmente indefensas, como son unos niños que están solos en otro país. APDHA denuncia graves deficiencias en muchos de los centros que se han abierto. Instalaciones que no están adaptadas, falta de artículos de primera necesidad, niños y monitores teniendo que hacer ellos mismos las obras de reforma. Como muestra un botón, el Hotel Ávila de Jerez, gestionado por la empresa Anide. El año pasado, APDHA Cádiz denunciaba al defensor del menor y a la fiscalía que en este centro los niños y niñas recibían una alimentación insuficiente, les faltaban mudas y ropa interior, tenían unas chanclas de playa como único calzado, no tenían artículos de higiene, ni atención sanitaria, ni se les derivaba al médico. Además, los menores estaban hacinados en las habitaciones, las ventanas cerradas con candados. Solo se les dejaba salir 2 horas el domingo, vigilados y en grupos pequeños, y llamar 2 minutos a la semana a su familia. Se les requisaban todas sus pertenencias, dinero, móvil. Se separaba a los niños que eran hermanos o que llegaban juntos. Además, estos centros de emergencia, pensados para que estos niños y niñas pasen el menor tiempo posible, en lo que se aclara su situación, tienden a prolongarse indefinidamente por falta de plazas en los centros definitivos. Los menores pueden llegar a pasar mucho tiempo allí, sin un plan individualizado para ellos, sin programas de estudios ni de formación, ni el personal necesario, y con la incertidumbre de ignorar a dónde los van a mandar después. A menudo en estos centros se denuncian condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, el centro de Hortaleza de Madrid, con capacidad para alojar 52 niños, y que acogía en mayo de este año a 103. Dormían en colchones tirados por el suelo. ¿Y los centros de acogida definitivos son mucho mejores? ¿Garantizan, como dicta la Comisión Europea, toda clase de servicios necesarios para su bienestar e interés superior, tales como representación independiente, acceso a la educación, salud, apoyo psicosocial, ocio y otras medidas relativas a la integración? De nuevo, tenemos que decir que no existen unos estándares claros ni una supervisión general y que las condiciones varían muchísimo. Además, en algunos lugares los centros también están en manos de empresas privadas. Esto es muy grave porque implica que según dónde vayan a parar, los niños y niñas pueden recibir un trato completamente diferente, incluso pasar por situaciones de graves abusos. Vamos a verlo. De nuevo, también en algunos centros de acogida se han denunciado condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, el centro La Purísima de Melilla, con 180 plazas, que acogía el año pasado a más de 630 niños. Según denuncia UNICEF, en este centro 2 o 3 niños compartían un mismo colchón. En muchos centros se va eliminando progresivamente los espacios comunes, utilizados para talleres, ocio, etc., para poner más camas o colchones. A menudo esto no se acompaña de un aumento de los recursos asignados a cada centro, por lo que se llega a dar situaciones de penuria, en la que los niños carecen de las cosas más básicas. Falta de ropa, falta de higiene, los niños de La Purísima denunciaban que había chinches en las camas, mala alimentación, frío. Un ejemplo de un centro de Barcelona. Escuchamos a 2 niños y a una exeducadora. Aseguran que los pisos de acogida de este edificio no están bien acondicionados. Hay ventanas rotas y estas maderas no son suficientes para mitigar el frío. Muy duro para vivir eso. Aquí frío, no hay nada. Ese centro no vale nada. Siempre los chicos de pelean, hay pocos indicadores. Sostiene que el plan de acogida de estos chavales está plagado de carencias. No había ninguna figura que estuviera al tanto de que los mínimos estuvieran cubiertos. En el tiempo que yo estuve, sobre todo el calzado era lo que más fallaba. Todo esto repercute muy negativamente en la salud mental de los niños y en la convivencia entre ellos y con el personal. Otra queja frecuente es que faltan trabajadores en muchos de los centros. Faltan educadores, mediadores interculturales, intérpretes, psicólogos. Esto hace que en muchas ocasiones no se pueda trazar un itinerario individualizado para atender las necesidades, el desarrollo y la formación de cada niño o niña. Y, por supuesto, que no se puedan tratar posibles traumas y problemas de salud mental consecuencia de las situaciones vividas durante el proceso migratorio, ni identificar situaciones de especial vulnerabilidad como ser víctimas de trata. Algunos centros ni siquiera organizan actividades de ocio con los menores. El derecho a la educación tampoco se respeta de forma homogénea. En algunos lugares los niños están escolarizados, reciben clases de refuerzo del idioma, se les hace una adaptación curricular. En otros es el propio centro el que tiene que ocuparse de darles clases, lo cual hace o no hace, dependiendo del centro. Más testimonios del centro de Barcelona. Mucho tiempo perdimos aquí sin nada. Cuando llegó aquí no estudió nada. 7 meses sin estudiar. Estos chavales, tutelados por la Generalitat de Cataluña, se pasan el día en la puerta de este negocio, fumando y navegando por internet. ¿Aquí qué hacéis en el día? No buscar recursos ni nada. Dormir, fumar. Fumar, dormir. Estábamos sobrepasados. Éramos 3 profesionales para 27 menores. Yo no había visto una cosa así nunca en mi vida. O sea, de descontrol. La queja constante de parte de los menores era que no tenían nada que hacer de lunes a viernes, o sea, no había un proyecto formativo en marcha. En algunos lugares es el propio municipio el que impide su escolarización, como en Ceuta, donde hace falta estar empadronado para poder escolarizarse, un requisito completamente ilegal, por cierto. Cuando la escolarización deja de ser obligatoria, con 16 años, muchos niños quedan fuera del bachillerato y de los programas de formación profesional para los que se exige haber superado la ESO, por falta de planes de adaptación curricular, cursos puente o alguna otra medida diseñada para ellos. Y por supuesto, faltando todas estas cosas, los centros tampoco cuentan con asesores jurídicos que expliquen a los niños cuál es su situación administrativa ni los puedan aconsejar en su proceso de regularización. En algunos casos, tampoco se les permite recibir visitas de abogados del exterior, ni que las organizaciones defensoras de los derechos humanos visiten las instalaciones. Además, UNICEF también señala la ausencia de un enfoque de género en muchos de los centros donde hay niñas, con situaciones como la presencia de trabajadores hombres en las zonas donde las adolescentes duermen y se asean, la falta de un protocolo para identificar situaciones de trata, etc. Como correlato a esta situación de semiabandono que se da en muchos casos, los niños están bajo techo, pero poco más, UNICEF denuncia que en muchos centros los niños y niñas tienen que sufrir una forma de organización disciplinaria, basada en premios y castigos, y donde aspectos que forman parte de sus derechos, como realizar actividades lúdicas o salir de paseo, se dan o se quitan en función del comportamiento. Un trato carcelario, para niños pequeños con traumas importantes a sus espaldas. Otro problema es el continuo traslado de los niños de un centro a otro, por motivos logísticos o económicos internos de la administración, sin la menor consideración por su situación, si han hecho amigos allí, si van contentos al colegio o al instituto, si desean irse o quedarse, y si sería bueno o malo para ellos. El famoso interés superior del menor, que debería regir en todas las actuaciones de la administración que los tutela, pero que parece que jamás se tiene en cuenta. Un ejemplo de esto, de verano de 2018. Devuelven a Melilla 13 menores marroquíes acogidas en Palencia. El gobierno de la ciudad autónoma, que las tutela, las desplazó hace años a Castilla y León por un programa de colaboración entre ambos gobiernos. Pero Melilla lleva varios meses sin financiar su parte del acuerdo. Se justifica en que debe atender a otros muchos jóvenes que cruzan solos la frontera. El Defensor del Pueblo investiga esta devolución y la ONG ProDain ha denunciado la situación de las niñas. El primer desarraigo fue el de su casa, el segundo desarraigo el de Melilla a Valencia, y ahora el de Valencia a Melilla, ¿no? Y todo eso pues influye muy mal en su serenidad, en su crecimiento. La ciudad autónoma de Melilla actúa como si tuviera un mercado de niños, ¿no? Niños me sobran, niños van, niños vienen, niños que no son rentables, niños que sí son rentables. Os leemos parte del testimonio de una de estas niñas, publicado en el diario Público. Todas estamos tristes y muy perdidas. No sabemos qué ha pasado exactamente. Estábamos muy bien en Palencia. Nos trataban muy bien las educadoras. Éramos solo nosotras 13 en el centro, como una familia. Teníamos una habitación para cada una y nos ayudaban en todo. Y más adelante. Nos han llevado de un día para otro y sin preguntarnos nada. Es injusto. Pero lo más preocupante son las graves denuncias de malos tratos. Nos referimos a agresiones físicas, porque todo esto que hemos estado contando es maltrato también, que se han dado en algunos de los centros y que por el momento han quedado impunes. De nuevo, el centro de La Purísima, en Melilla, donde según denuncia la asociación Jarraga en un informe del 2017, más del 92% de los niños dicen haber sido tratados de forma violenta, refiriéndose a golpes y palizas. Lo primero es que el centro ahora mismo no es de protección. Ellos consideran el centro un peligro en todos los sentidos. Estar en el centro es lo peor que les puede pasar. El maltrato del centro es endémico. En el centro, por el centro han pasado muchas empresas, muchas ONG que han cambiado. Sin embargo, determinadas personas que son las que los niños precisamente acusan de malos tratos físicos y tal, pues esas son las únicas que han sobrevivido a todos esos cambios, ¿no? Es como la guardia pretoriana del centro, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso es así. Son gente que han tenido cientos de denuncias por maltrato y tal, pero da la impresión de que tengan una protección especial, ¿no? A mí ha habido algunos que directamente me han dicho: no me va a pasar nada, porque como tire de la manta. Nos llegó un niño con las uñas de una mano arrancadas, a pisotones. Esa fue una de las primeras denuncias que puso por maltrato. A pisotones le arrancaron las uñas. O sea, de todo. Escuchábamos a José Palanzón, de Prodein, hablando de la situación de Melilla. Existen denuncias similares en otros centros, como el de Hortaleza, donde la Fundación Raíces ha puesto ya 8 denuncias por malos tratos, o La Gota de Leche, también en Melilla, donde el 6 de enero de 2018 se encontró muerto a Sufián, de 17 años. Sus familiares denuncian que el gobierno de Melilla no les comunicó su muerte y que no tuvieron posibilidad de revisar su autopsia. Tampoco la familia de Mamadou, otro menor tutelado de Melilla, que moría 18 días antes que Sufián, después de pasar 20 días en coma en el hospital, tras lo que se sospecha que pudo ser una paliza. Teniendo en cuenta todas estas cosas, no es de extrañar que muchos niños y niñas opten por marcharse de los centros de acogida y malvivir en la calle, en una situación de total vulnerabilidad. Escuchamos el testimonio de un menor en Madrid. Yo vivo en la calle, no tengo para comer, no tengo nada, viene la policía a molestar. Ahora frío, no hay manta, no hay nada. Viene gente de fuera, robar aquí. Y viene la policía, me diga, moros que robar. No, moros que robar. No vine a España para dormir en la calle o algo. Yo vine a España para buscar la vida, para buscar mi futuro, para trabajar, para estudiar. Muchas cosas, ¿sabes? Hacer cocina, trabajar cocina. Para explicar esto, a menudo se dice desde la administración que estos niños ya vivían en una situación de calle en sus países de origen. Por ejemplo, Daniel Ventura, anterior consejero de Bienestar Social de Melilla. Muchos de ellos son de Fez, de la zona de Fez, de la zona de más interior de Marruecos, y ya procedían de la calle. Ya vienen con unos antecedentes en temas de drogodependencia, como suele ser la adicción al pegamento, o a la marihuana, o al cannabis, incluso al alcohol. Sobre todo aquí lo que utilizan mucho es el policonsumo. Y de esto hay una población de menores considerable. Ese tipo de menores no ha tenido normas, nunca. Sin embargo, APDHA señala que en la mayor parte de los casos esto no es cierto. La situación de calle ha sido provocada por el maltrato que reciben en nuestro país, que les obliga a salir de los centros o comenzó durante la migración, por ejemplo, esperando en la frontera marroquí. De nuevo, esta situación es especialmente grave en Ceuta y Melilla, donde son muchos los niños que viven en situación de calle en los alrededores del puerto, con la esperanza de poder cruzar a la península como polizones. Las asociaciones que trabajan con ellos denuncian las terribles condiciones en las que viven, sin escolarizar, con desnutrición, durmiendo en chabolas, edificios abandonados o entre bloques de cemento o de la escollera del puerto. cuentan que los niños que se hieren con las concertinas o las vallas del puerto intentando pasar, a menudo no reciben asistencia médica en los centros de salud ni en los hospitales por no estar empadronados, otro requisito totalmente ilegal, y que sufren infecciones y complicaciones médicas. Además, algunos de estos niños acaban padeciendo politoxicomanías. También denuncian que alrededor de los sitios donde duermen los niños hay pederastas y se dan situaciones de prostitución ante la indiferencia de la fiscalía. Escuchamos el testimonio de un niño, el de Sara Olcina, de la Asociación Jarraga, y el de la fiscal de menores de Melilla. Hay mucho sirviño con el coche. Pilla un menor, un mayor. Si quiere haber el dinero, hace conmigo el sexo, vamos. Tengo la casa, tengo ducha, voy a darte ropa. Vení siempre la coche. Al lado del puerto, azul. Vení a preguntar al chaval. Cada día coge uno. Cada día coge uno. Si vuelve el chaval, vuelve otra vez con la ropa nueva, con el dinero, comida. Había un niño de los pequeños que estaba en la calle con unos 9 años que se estaba prostituyendo con un hombre que además teníamos identificado. Entonces decidimos que era importante ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Melilla. Cuando fuimos allí con 2 testigos, el niño que se prostituía era de los pequeños, no vino, sino que vinieron 2 testigos. La fiscal de menores nos dijo que era importante que llevásemos al niño pequeño, que era el que se estaba prostituyendo. Los testigos no habían sido testigos directos de la escena, ¿me entiendes? No habían sido testigos directos. Si hubieran sido testigos directos, evidentemente lo hubiera llevado a juicio y no lo hubiera archivado. Y también denuncian toda la criminalización, violencia y rechazo que sufren estos niños que están en la calle. Escuchamos a María Antúnez de Garraga refiriéndose a Melilla. Son víctimas de múltiples violencias, documental por parte del centro, de la Consejería de Bienestar Social, de la Ciudad Autónoma, de a nivel poblacional, los gestos que tiene la población con ellos, las reacciones, comentarios por las redes sociales, pues la violencia policial también, tanto persecuciones como criminalización y también agresiones físicas. También la violencia que sufren por parte de los medios de comunicación, porque muchas veces la información no está contrastada, se exageran datos y a través de esa información se criminaliza a los niños sin tener constancia de lo que ha pasado, de lo que no. De hecho, en abril de este año, la Fiscalía de Ceuta ya había recibido 5 denuncias por agresiones a los niños que viven en la calle, por parte de grupos de adultos armados con bates, palos e incluso cuchillos. Pero esto no solo ocurre en Ceuta y Melilla, ni se ceba solo con los niños en situación de calle. Por ejemplo, el pasado 27 de octubre, 7 personas dieron una paliza brutal a 2 niños tutelados en Zaragoza y uno terminó en la UCI, con un traumatismo cráneoencefálico. Por cierto, que los 2 detenidos por estos hechos están en libertad condicional en el momento de grabar este programa. También los niños que viven en el centro de primera acogida de Hortaleza, en Madrid, están siendo víctimas de numerosas agresiones y acosos. El 29 de septiembre, 2 adolescentes del centro fueron agredidos con remos por 2 enmascarados y posteriormente, el 4 de octubre, apareció la pintada «Todos remamos juntos, viva España» y una bandera en el local del espacio asociativo vecinal UBA, donde los niños acuden a realizar distintas actividades. Después, las noches del 27 y 28 de octubre, el centro de acogida sufrió el ataque de 30 de jóvenes armados con palos, porras y cadenas. Y el pasado 3 de noviembre, un grupo de jóvenes armados con porras atacó a unos menores que estaban sentados en una plaza cercana al centro de acogida. Es muy probable que el aumento de estos ataques esté relacionado con que la extrema derecha ha elegido este centro como uno de los focos de su campaña de terror y criminalización contra los menores migrantes, colocando mesas informativas en la puerta del centro y grabando vídeos en el barrio. Los concejales de Más Madrid han pedido a Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investiguen las agresiones y también si la actividad de Vox en torno al barrio podría ser constitutiva de un delito de incitación al odio. En el mismo sentido, la Federación SOS Racismo, Andalucía Coge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, CEAR, Asociación ELIN, Iridia y Red Acoge han exigido la retirada inmediata de varios vídeos electorales de este partido fascista y han presentado también una denuncia a Fiscalía y al Defensor del Pueblo. Volviendo al tema de los niños en situación de calle, podríamos preguntarnos, si estos niños están tutelados por las comunidades autónomas, que son responsables de ellos, ¿cómo es que pueden marcharse así de los centros? ¿Nadie los va a buscar? Pues no. Y esto es algo muy perverso. En el año 2015 se reformó el Código Civil para introducir lo siguiente. Si pasan 6 meses desde que un niño abandona voluntariamente un centro de protección y se encuentra en paradero desconocido, entonces se le da de baja del sistema de protección y deja de estar tutelado por la administración. Así que el sistema abandona y pierde a estos niños y niñas casi legalmente. Muchos desaparecen para siempre y nadie los busca, ni se sabe dónde han ido a parar. Escuchad con qué tranquilidad lo explica este fiscal. Javier Huerte, fiscal de sala, coordinador de menores. Sí sabemos los que llegan, pero las permanencias son las que son de muchísimo más dificultad de control. Una vez que sabemos los que han entrado, lo que no sabemos es cuántos han dado el salto fuera de España, porque luego hemos tenido menores que fueron atendidos inicialmente en una comunidad autónoma y no han aparecido posteriormente en Francia, en Alemania, en Bélgica, etc. ¿Y si han caído en manos de una mafia o de un pederasta o de redes de trata, de redes de tráfico de órganos? ¿Cómo es posible que nadie se responsabilice y se ocupe de buscar a estos niños? El pasado mes de abril, la policía desmanteló una red que secuestraba a menores alojados en centros de acogida en Andalucía para extorsionar a sus familias en Marruecos. Les pedían 500 euros, amenazándoles con matar a sus hijos si no pagaban, o vendérselos a redes de tráfico de órganos. También en este sentido, Save the Children denuncia que muchas adolescentes de origen subsahariano desaparecen de los centros de acogida y que hay motivos fundados para pensar que han sido secuestradas por redes de trata. Escuchamos a Rosa Flores, de Cruz Roja, señalando la poca seguridad de los centros para proteger a los niños de este tipo de peligros y el doble rasero de los protocolos. Nos preocupan mucho esos familiares sobrevenidos. Se cuestiona o se valora de una manera muy pormenorizada los documentos las partidas de nacimiento cuando un niño o una niña parece que es menor de edad, pero cuando aparece un señor de Francia diciendo que la niña es su sobrina y se la lleva mañana y mañana está la niña en Francia, no sabemos qué valoración se ha hecho ahí del riesgo, ni se aplica el protocolo MENA para hacer esas pruebas de ADN, ni se valora cómo está esa persona en el país, en el tercer país al que va a irse, ni se valora la situación de trata. Un caso muy extremo es el del centro de Cádiz gestionado por la empresa Hogar El Molinillo, donde la directora y dos monitoras están siendo investigadas por un posible delito de abandono. Compraban billetes de tren y de autobús a los menores y los mandaban a Sevilla, sin medios de subsistencia ni ningún contacto allí. Después comunicaban que se habían fugado y que desconocían su paradero. Esto no es lo habitual, claro, pero lo cierto es que esta forma de la ley parece animar a los centros al abandono. Personas mueren ahogadas en el mar por ser de piel oscura y buscar un nuevo hogar. Sueños de un mundo nuevo antes de empezar. La orilla de la playa. Hasta aquí hemos visto numerosas formas en las que los menores pueden acabar fuera del sistema de protección, expulsados en caliente o repatriados a un país en el que no querían vivir o abandonados a su suerte después de hacerles una prueba de determinación de la edad inexacta o secuestrados o huidos de los centros de protección y dados de baja a los 6 meses. Pero, ¿qué pasa con los que se quedan dentro? ¿Qué pasa con su situación administrativa? ¿Reciben un permiso de residencia tras todo este periplo? Vamos a ver cuál es el procedimiento y qué problemas se dan. Lo primero que tiene que hacer el organismo de la comunidad autónoma encargado de la protección de menores es declarar el desamparo y formalizar así la situación de tutela. Una vez que se haya dado este paso, la entidad de protección de la comunidad autónoma que se encarga del niño o niña debería iniciar los trámites para solicitar su permiso de residencia a la delegación de gobierno. Los niños y niñas tutelados tienen derecho a tener la documentación en regla y a tener su permiso de residencia. Sin embargo, este proceso se retrasa tanto que muchos adolescentes cumplen los 18 y salen del sistema de protección sin que se les haya regularizado. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, de 5.000 niños y niñas recién llegados, solo se estaban tramitando 395 solicitudes de residencia. ¡Es ilegal! Ninguna batalla es justa cuando resiste igualdad. Ningún ser humano irracional. APDHA señala diferentes problemas que provocan estos retrasos, que como vamos a ver tienen graves consecuencias. Por ejemplo, la interpretación de la normativa de la forma más perjudicial para los menores. que el protocolo marco da un plazo de 3 meses para formalizar el desamparo y tutela? Pues se esperan 3 meses para formalizar la tutela, aunque se podría hacer de forma automática según el Código Civil. ¿Que la ley de extranjería fija el plazo para conceder la documentación en 9 meses? En lugar de interpretarlo como el plazo máximo y hacerlo en el menor tiempo posible, se esperan 9 meses desde que el menor es tutelado antes de darle su permiso de residencia. También se producen malas prácticas. Por ejemplo, es frecuente no tramitar el permiso de residencia cuando no se consigue el pasaporte, cuando en realidad también vale la cédula de inscripción que se hace en España. O, por ejemplo, los permisos de residencia que se conceden deberían empezar a contar con carácter retroactivo, desde el momento en el que se formaliza la tutela. Pero muchas veces esto tampoco sucede. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Cuando los niños y niñas consiguen el permiso de residencia siendo menores de edad, no figura todo el tiempo real que han estado tutelados. Y esto es muy importante, ya que el estar tutelados más tiempo les concede derechos. Por ejemplo, según el artículo 22 del Código Civil, los menores que han estado tutelados 2 años seguidos podrían optar a la nacionalidad, aunque esta posibilidad no se está utilizando en la práctica. Y 5 años seguidos de tutela inmediatamente antes de cumplir la mayoría de edad podrían dar derecho a un permiso de residencia permanente con derecho a trabajar. Por otro lado, aunque no tengan el permiso de residencia desde hace tanto tiempo, el tenerlo al cumplir los 18 facilita su regularización como mayores de edad. Aún así, el procedimiento es muy complicado y está pensado básicamente para que sea casi imposible. Vamos a verlo. Los y las adolescentes tuteladas que cumplen los 18 con autorización de residencia pueden renovarlos por 2 años, siempre y cuando acrediten que cuentan con recursos suficientes para vivir. Por recursos suficientes se entiende que cuentan al menos con el 100% del IPREM al mes, es decir, en torno a 540 euros mensuales. Además, se pueden tener en cuenta informes favorables del centro donde hayan estado tutelados. Estos requisitos ya son muy complicados de satisfacer, no solo por la dificultad generalizada para encontrar trabajo, sino porque además la autorización de residencia de los menores no les daba permiso para trabajar, aunque tuviesen más de 16. Entonces, ¿de dónde van a sacar al cumplir los 18 esos 540 euros mensuales, si previamente no han tenido apenas tiempo de buscar un trabajo porque no estaban autorizados? Este es el mejor de los casos. En el peor, estas adolescentes cumplen 18 años sin ningún tipo de documentación. Entonces, su regularización es aún más complicada. Además de acreditar que cuentan con estos medios económicos, tienen que demostrar que tienen un contrato de trabajo o que pueden realizar una actividad por cuenta propia, cuya rentabilidad será, como mínimo, del 100% del IPREM. Es decir, en estas circunstancias, pura ciencia ficción. Esto no siempre sucede así, pero hay numerosas denuncias y testimonios de los propios niños que explican cómo, al cumplir los 18 años, muchos son literalmente abandonados en la calle, sin documentación o cuando la tienen sin información de cómo renovarla, sin dinero, ni ropa, ni absolutamente nada. De nuevo, José Palanzón, de Prodein. Hay niños, desde hace 2 años para acá, que a lo mejor llevan 5, 6, 4, 3 años en el centro, que cumplen la mayoría de edad. Y al cumplir la mayoría de edad lo dejan en la calle sin nada. Sin nada quiere decir sin nada. O sea, no solo sin su permiso de residencia que tienen que tener, sino sin la muda que se tienen que poner. Y este es el testimonio de 2 jóvenes que han sufrido esta situación. Uno en Melilla y otro en Madrid. He venido aquí para buscar mi vida porque no estudié en Marruecos. El día que cumplí la mayoría de edad no he venido a la dirección del centro. No había trabajo social, ni nada, la he quitado solo, sin nada, la he salido sin nada. Pues yo estuve en el centro, cuando cumplí los 18, me dieron 20 euros y la maleta mía y me echaron Bueno, me abrieron la puerta y me dijeron, sí, el día de mi cumpleaños. Yo cogí mi maleta, le dije, toma, que no quiero estos 20 euros y me fue. Entonces me fui a la calle y ya empecé a buscarme la vida. Pues este sitio donde yo dormía, ¿sabes? Yo dormía aquí y vamos, que echábamos los 24 horas aquí en el parque. De aquí no salíamos del parque solamente para comprar, ¿sabes? Cosa que tabaco, comida, cosa que no haga falta. En algunos lugares existen programas, algunos públicos, otros llevados por asociaciones y ONGs para ayudar a estos y estas jóvenes en su transición a la edad adulta, con la puesta a disposición de pisos compartidos, al menos el primer año, cursos de formación, prácticas laborales y programas de inserción laboral. El problema, de nuevo, es que no existe un plan general que obliga a hacer este seguimiento y ofrecer estos recursos a todos los jóvenes extutelados. APDHA denuncia que estos programas suelen tener muy pocas plazas y que es realmente muy complicado que los jóvenes que no reciben esta ayuda puedan regularizar su situación, cayendo en situaciones de sinhogarismo, prostitución y de gran precariedad. En esta segunda parte de nuestro monográfico sobre infancia migrante, hemos seguido a los niños desde que se determina su minoría de edad, a los que son repatriados y a los que son internados en centros provisionales y definitivos, analizando los múltiples problemas que se dan en ellos: hacinamiento, falta de infraestructuras, de dotación básica, de profesionales especializados, de educación, de asistencia psicológica, jurídica y, en los peores casos, malos tratos físicos. También hemos hablado de los niños y niñas que se pierden y son abandonados por la administración. Después nos hemos referido brevemente a lo que pasa cuando los adolescentes cumplen 18 años y las trabas burocráticas para regularizar su situación y adaptarse a la vida adulta en condiciones dignas. Para concluir, citamos el informe de Save the Children. A su solicitud de protección les ofrecemos desamparo, a su petición de estabilidad les contestamos con precariedad y a sus sueños de bienestar les brindamos invisibilidad y exclusión. Frente a su necesidad de autonomía, les sometemos a un sistema que les niega oportunidades y desarrollo personal. Esta es la cara más cruel de la Europa fortaleza y de un sistema económico que no se responsabiliza de toda la miseria y la desolación que crea, y para el que muchos seres humanos, niños y mayores, son desechables. Y hasta aquí nuestra segunda parte del monográfico sobre la infancia migrante. Os animamos de nuevo a escuchar la primera parte, si no lo habéis hecho, en menoslobos.net y a difundir cuál es la situación real de estas niñas y niños. Porque la xenofobia es ignorancia y hoy más que nunca tenemos que combatirla. Y para ello necesitamos estar informadas e informar a quienes nos rodean. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web menoslobos.net os dejaremos enlaces a información complementaria. Os recordamos que el crowdfunding, en solidaridad con Fran Molero, sigue abierto. Es muy importante que este compañero consiga el dinero para que pueda acceder a beneficios penitenciarios. Os volveremos a dejar el enlace en nuestra web para que podáis hacer una aportación. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Radio Almaina se financia con las aportaciones de las socias, porque la información libre necesita medios libres de comunicación. Apóyanos, entra en radioalmaina.org y hazte socia.